Por medio de ti, Señor Jesús, yo puedo adorar al Padre. Por medio de ti, continuamente ofrecer. Por medio de ti, Señor Jesús, yo puedo adorar al Padre. Por medio de ti, continuamente ofrecer. Continuamente ofrecer.